el aumento exponencial del número de casos se ha detenido, se han estabilizado el número de casos en un todavía número importante, un número alto de nuevos casos confirmados. El total de Argentina se ha visto un descenso del 8.5% de los casos. En el AMBA ese descenso ha sido del 16%, en la Ciudad de Buenos Aires de 9.7% y en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires 17.4%. Esto es todavía sin contar la semana epidemiológica 17 que cerró, esta última que cerró, porque como nosotros estamos contando por fecha de inicio de síntomas, lo que vemos es que se van notificando casos que pueden haber iniciado síntomas durante esa semana y todavía pueden aumentar más los casos. Así que esta tendencia es hasta la semana 16. Es una tendencia que es una buena noticia en relación a que si seguíamos aumentando con esta velocidad que habíamos descrito, la situación realmente iba a ser muy, muy compleja. Esto de ninguna manera significa que la situación está resuelta. Necesitamos continuar trabajando para que los casos desciendan más y más rápido, porque nuestro sistema de salud sigue en tensión. También lo explicamos, esta tensión se va a sostener porque son las personas que van a empezar a presentar complicaciones a partir del día 7 o 10 que se fueron infectando en las últimas semanas. Solamente en nuestros hospitales nacionales tenemos 83% de ocupación y de ese 83% de ocupación, 51% son pacientes COVID, con diagnóstico COVID, y 32% son pacientes no COVID, esto sin contar el hospital Garrahan, son los hospitales de agudos, y estamos trabajando con las jurisdicciones para recibir la información de la tensión del sistema de salud, tanto público como privado, la ocupación de las camas de terapia, tanto con pacientes con SARS-CoV-2 confirmados como con otras patologías. Estamos viendo también en la curva de mortalidad por fecha de fallecimiento, no por notificación de fallecimiento, un aumento. Eso también era esperable, lo informamos, no es el indicador que estamos viendo para ver si las medidas tienen impacto positivo o no, porque, por supuesto, la mortalidad aumenta semanas después del aumento del número de casos. Así que también tenemos esa situación en relación al pico de casos por fecha de inicio de síntomas. Al martes, el número de que más casos se han notificado a la fecha es de 25.702 el 12 de abril, y en relación a las personas fallecidas por fecha de fallecimiento, no por notificación del fallecimiento, son 409 personas el 9 de octubre.